Eso fue hoy al mediodía, en donde instalamos una chacra y una granja agroecológica en Plaza de Mayo. La intención de eso fue mostrar lo que hacemos todos los días, y a través de eso poder plantear al gobierno que es necesario que avance un proyecto de ley que lo venimos impulsando hace varios años y que está ahí en el cajoncito guardado. Necesitamos que eso salga a la luz, que se discuta, que se mejore, que se propongan diferentes cosas, pero que sí avance ese proyecto de ley que tiene que ver con poder acceder a comprar tierra para las familias productoras. Como te dije hace un rato, toda la producción, por ejemplo, en el cinturón hortícola se hace sobre tierras arrendadas y un sistema de arrendamiento extremadamente precario, que eso hace precaria también la vida. Entonces, una propuesta es procrear rural, como lo llamamos nosotros, o sea, algo muy similar al procrear, en donde vos podés comprarte tu tierra. Bueno, acá lo mismo, que vos puedas comprarte tus 2 hectáreas, que es una unidad que nosotros tenemos como algo modelo, ¿no? Cada familia campesina, pequeña productora, puede acceder a 2 hectáreas, comprarla. Nadie, como siempre decimos, nadie, no queremos que nos regalen nada, sino poder acceder a un crédito blando que el banco no los da, no hay un sistema de crédito dirigido a ese sector a través de los bancos, ¿no? Exacto. Un problema histórico. Por eso necesitamos una ley específica para el sector y que podamos, con eso, a través de ese crédito blando, comprar la tierra y pagarla en 20 años como un procrear. Sí, acá lo que hay que por ahí aclarar es que no es una idea que se nos ocurre a nosotros en el aire, sino es algo que está sucediendo ahora, ¿no? Claro. Nosotros, a través de esta propuesta de ley, llevamos adelante lo que llamamos colonias agroecológicas, que es poder acceder a tierras para estas familias, como te comentaba. Pero estas colonias que nosotros planteamos ya las venimos haciendo hace 5 o 6 años. Por ejemplo, no sé, acá en Luján, en Jauregui, sí, tenemos una colonia de 84 hectáreas. En Piraí, Misiones, tenemos una colonia de 165 hectáreas. En Entre Ríos, Gualeguaychú, tenemos una colonia de 10 hectáreas. Y así varias más. Entonces, sobre esa propuesta de colonias que nosotros venimos desarrollando en estos lugares, es que dijimos, bueno, esto puede ser un modelo para solucionar, o por lo menos intentar paliar la situación del acceso a tierra, transformémoslo en ley. Así lo hicimos en el 2016, bueno, 2 años después perdió estado parlamentario, lo volvimos a hacer en el 2018 con las firmas, y esto es importante aclararlo, o sea, ese proyecto se presentó en el 2018 con las firmas de los que hoy son ministros, ¿sí? Claro. Daniel Arroyo, Basterra, el canciller Felipe Solá, el gobernador Axel Kicillof, donde se comprometió en aquel momento en impulsar la ley. Bueno, hoy que son gobierno, es por eso que le exigimos de que, bueno, que aquel compromiso lo sigan manteniendo y que esta ley salga, porque creemos nosotros que, como el ejemplo que está en Misiones, el ejemplo que está en Buenos Aires, en Entre Ríos, sirvió y sirve, poder seguir fortaleciéndolo. Sobre todo con este documental de agroecología en Cuba, y la gente empezó, claro, empezó a preguntar mucho más, entonces ahora es como que se habla mucho más, la palabra se instaló mucho más. Sí, sí, totalmente, la verdad que en estos 5 años se fue instalando la palabra agroecología y se fue demostrando. Nosotros volcamos cantidades y cantidades de verduras, sobre todo a Gran Buenos Aires, a Capital Federal, a través del circuito de comercialización nuestro, todos los almacenes de UTT, del mercado. Y queda demostrado ahí que la producción agroecológica se puede hacer en escala, que no es para un sector social, ese es otro mito también que rompimos, es una verdura que entra al mercado compitiendo con la convencional, en donde muchos meses está más barata, otros meses está igual, entonces es una verdura muy competitiva que puede llegar a los sectores populares, así que digamos que cierra el productor, la propia familia fija el precio de la verdura, y el precio de la verdura en nuestro sistema no lo fija el mercado, ni la oferta ni la demanda, sino que lo fija el productor con eso puede planificar, no tira más la verdura, que eso es algo que nos, claro, pasa a nosotros todo el tiempo, y el consumidor sabe cuánto va a pagar la lechuga durante 6 meses. Es un sistema que no, nosotros en nuestros almacenes, lo venimos haciendo hace 4 años, no hay, de alguna forma, no hay inflación por lo menos durante 6 meses. Exactamente. Generalmente cuando volvemos a discutir los precios, sí, la realidad es que en general los aumentamos, pero eso sucede cada 6 meses y a través de un proceso de discusión, no porque a alguien se le ocurrió, obvio.